Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presenta el libro Los Cuatro Vacíos de la escritora riobambeña Beatriz Espinosa Romero en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. La obra contiene 8 cuentos que muestran el misterio que se va descubriendo desde el otro lado del espejo, el de la dura y desconcertante realidad humana. La autora busca que el lector viva todo el acontecer de sus historias. El libro forma parte de la colección Casa Nueva, editada por la matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Internacionales. La Habana. El Festival Mozart Habana se inaugurará hoy en la capital cubana. Se presentarán conciertos de reconocidos exponentes de la música clásica de Cuba, Francia, Austria, Alemania y Bélgica. Entre las agrupaciones cubanas participantes se destaca la Camerata Romiu, que surgió en 1993 como la primera agrupación femenina de cuerdas en América Latina. También se realizarán talleres y clases magistrales a cargo de músicos locales e internacionales invitados a la cita. El festival se desarrollará hasta el próximo 24 de octubre. Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austriaco del siglo XVIII, es considerado el creador más destacado de la historia de la música occidental. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.